El café de la mañana. De la mañana, 59 minutos, ya nos queda un minuto para nuestra primera hora de programa, un minuto para las 10, un minuto para las 3 de la mañana en la 96.0, allá está Oriente Estéreo, escuchándonos la gente ahí preparada como siempre, ya está ahora levantándose para ir a currar, y eso es bien importante. Bueno, aquí tengo mensaje, dice: buenos días, gente linda, para el café de la mañana, estoy en desacuerdo. Imagínese, bueno, aquí el ejemplo, no sé, pero igual vamos a leerlo textualmente porque a la gente hay que leer la tele como está. Estoy en desacuerdo. Imagínese una feminista secretaria cuando dice en contra del hombre, muerte al machote, como si todos fuéramos los enemigos. ¿Qué tal armada y protegida por las leyes? Dios nos libre de cualquier persona sin valores éticos. Gracias. Un abrazo enorme. Claro. Sí, es que, bueno, cualquier persona, a mí me parece que está MFT, el gobierno ecuatoriano, sí. al reactivar, porque como usted lo decía en la lectura, sí, ya esto lo ya estaba, antes. Sí, pero hombre, si por algo lo prohibió el anterior presidente, es por algo. Y bueno, se reactiva. Para los que llegan ahorita a las 10 en punto, ¿cuál es el tema del día? Para que se conecten de una vez con nosotros. Profe, para los oyentes que se acaban de conectar, esos que se levantaron un poquito más tarde, pues feliz miércoles. Y hoy en nuestro tema del día, ¿estarías de acuerdo con el porte de armas para los ciudadanos como acaban de decidir en Ecuador? +34 632 890940, +34 610-617-034 y +34 691-868-239. Línea de participación de WhatsApp en el Café Mañanero. Oiga, permítame un abracito fuerte. Cuénteme. Para Jenny, que es la causante que estemos desayunando. Muy bien. Sí. Por acá bien, dice Guillermo, bien. De locura, es cierto lo que estás hablando. ¿Usted se imagina la gente armada y sí porque sí? Mire lo que estamos diciendo, porque es que, a ver, por eso te digo, si tú pasas todos los exámenes psicotécnicos, psicológicos de preparación, te dan tu arma. Sí. Te dan tu arma, o sea, es que, como le digo, si quieren ahí en San Nicolás, en Cali, le entregan cualquier certificado, es más, con estampillas y todo. El profe tampoco. Hombre. Somos tan corruptos. No, pero es que es cierto, usted lo que necesita lo consigue ahí, entonces. A ver, por acá nos dice Elena, qué horror, Dios mío, es mi país está loco, ¿cómo va a probar que la gente cargue armas así por así? Totalmente desacuerdo. Un saludo para Ángel, que hasta ahora también está en sintonía nuestro. Bueno, usted me dio un tema, arranquemos con uno de los temas. Uno de tantos, profe, que tenemos hoy. Ay. Tranquilo. ¿Cómo me llamo, perro? Este se llama Blue. ¿Blue? Sí, no, Dios mío. Está un poco inquieto. Profe, le iba a hablar de esta gente, pues, a ver, esta que le causó... conmociona a usted, esta influencer que asegura que los celulares Android son de gente pobre y ha desatado pues una ola de críticas en las redes sociales. ¿Para qué le prestan bolas a loca? Bueno, pues que está desocupada. Chica... Desocupada. Yo no, mire, ¿sabe por qué yo defiendo Android? ¿Por qué, profe? Porque es muy aburridor el Apple. Ah. Yo no estoy diciendo que sea mal servicio ni nada. Es que usted es muy tímido porque no le gusta pagar por las aplicaciones. No, ningún pagar por la aplicación. Eso, a ver, mi hija que es, ¿cómo se llama? Portadora de Apple para todo. Sí. Y cuando me dice... Igual bueno, que mi hermana. Sí, y le dejan el teléfono a uno porque uno sabe que ahí se van a naufragar. Claro. Eso es muy aburrido porque es que... todo tienes que repetirlo, empezarlo. En cambio, el Android es mucho más dinámico. A mí me parece... más para la gente. Bueno, ellos también son gente, o que son extraterrestres, no, o qué. Para los menos de los sistemas. No, esto no es de sistema o no sistemas, porque yo conozco una señora que tiene 63 años. Sí. Ella solo usa, no, 63, no, ya tiene 67. Ella usa, ajá, solo Apple. Sí. Y ella llama y contesta el WhatsApp, no más. Ajá. Ella no lo usa para más. Simplemente que se acostumbró a la marca y ella ya está haciendo fila para el 15. O sea, no, ese no es el problema. El problema es la tarada esta que sale a decir bobadas. Y la gente que le para, hola, yo le he dicho, usted no pierde el tiempo, Nicky, no pierde el tiempo. No. Influencer, profe, alguien que haga algo por la vida, pero una que habla sale a decir bobadas. Profe, pues esta muchacha que se hace llamar influencer, conocida como Fabulox, con X, tiene más de 7.7 millones de seguidores. Me da igual. Y se ha referido a una discusión común entre los fanáticos de la tecnología de Android versus iPhone, y es que la influencer ha ido a un centro comercial. Y en su video, pues, dice que mostró la travesura mientras visitaba el centro comercial. Dijo, uy, qué asco, ese montón de pobres con Android. Claro, entonces al llegar a un espacio destinado para la exhibición de smartphones, la joven se tomó una fotografía con cada equipo y seleccionó dicha imagen como fondo de pantalla. Y durante el proceso lanzó el polémico comentario sobre los dispositivos Android. Dice... ¿Cómo se maneja un Android? Nunca tuve un Android. Nunca manejé un Android en mi vida. Se los juro que Android es para gente paupérrima. Gente pobre, de escasos recursos. Creador de contenido mientras grababa el video. Tontos hay en todas partes. De eso estamos llenos. Profe, pues mucha gente pues ha salido a hacer comentarios acerca pues de esto que ella dijo. Por ejemplo, gente con Android te sigue. Yo teniendo Android, yo soy pobre, regálame un iPhone. La mayoría de mis compañeros que tienen iPhone nunca traen saldo ni dinero, mucho menos carro. Quieren aparentar algo que no son con un teléfono, llenos de pobres celulares. ¡Toma, cretina! Android, ¡toma, cretina! Algunas de las respuestas. Es cierto, claro, la mayoría no tienen... ¡Toma, cretina! Profe, la gente también se ha defendido. Profe, y ahí está, pues, ha causado polémica la chica, pues, influencer esta, por decir que las personas que usamos Android somos pobres. Bueno, yo soy orgullosamente pobre. A mí me la sopla la tonta esa. Yo soy orgullosamente pobre. Sí. Hay que celebrar. Eso. Ella no sabrá qué es eso. Ella dirá, uy, guácalas, ¿eso qué es? ¿A huir viendo? Tiene la mañana 7 minutos. Por acá tengo, miren, me dice Carlos. Buenos días, chicos del café. ¿Cómo así que Ecuador aprueba el porte de armas? ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Si somos antes ecuatoriano, dice, somos una sociedad violenta por naturaleza y armada como para no volver. Dice por acá Carlos. Ya saben, ¿no? 691-86-8239, 632-890940, 610-617-034. El tema del día, Niki. Profe, entonces, tema del día, para que participe usted allí. ¿Estaría de acuerdo con el porte de armas para los ciudadanos, como acaban de decidir en Ecuador hace 2 días ya? Ahí queda pues planteado el tema del día. Usted quiere participar con nosotros. A ver, mis amigos ecuatorianos, ahí han aparecido varios ya. ¿Ustedes qué piensan, A mí me parece que es supremamente peligroso. ¿Ustedes qué piensan? De pronto sale alguien, profe, que está de acuerdo. Hombre, ¿cómo? Seguramente, claro, ¿cómo? Como en todas partes. No, Belín, la tonta esa. Que me imagino que salió uno para decir, ¡ay, estoy de acuerdo contigo! ¡Oye, el peluche de pobres! Saldrá uno que irá. Qué guay cargar armas, ¿no? Yo no, es que a mí el viejo este me gustaba, pero en las películas. En películas. Ya. 10:09 a.m, ya venimos más con el café. Hágane. Ya sabe, participe. ¿Usted qué opina? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo que se autorice el porte de armas como lo hicieron en Ecuador? 691-86-8239,

Hoy es 5 de abril, es el 95º día del año. Quedan 270 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo Día Internacional de la Conciencia, en Argentina Día Nacional de la Ula Vereda, en Chile Batalla de Maipú, Día de la Caballería Blindada del Ejército de Chile, en Chile Día del Terapeuta Ocupacional, en Corea del Sur Día del Árbol, en México Día Nacional del Cáncer de Pulmón, en República Dominicana Día del Periodista, en México Fiestas de Nuevo León Abasolo, en Cuba Día Nacional de la Medicina, en Tailandia Día de la Familia, en Japón, Día de la Naturaleza. En Taiwán, aniversario de la muerte del político y militar Chiang Kai-shek, quien fue una figura clave en la historia del país. Y en algunas denominaciones cristianas, el 5 de abril se conmemora la pasión de Cristo y su sufrimiento en la cruz. Estas son las efemérides más importantes del día. En 1621, fundación de la ciudad de Santa Fe en Argentina. En 1722, Jacob Roggenbein descubre la isla de Pascua. En 1792, la fundación de la Bolsa de Nueva York en Wall Street. En 1827, nace Joseph Lister, cirujano británico que desarrolló técnicas de antisepsia en la medicina en Upton, Inglaterra. En 1856 se firma el Tratado de París que pone fin a la Guerra de Crimea en París, Francia. En 1900 fallece el pintor español Francisco de Goya en Burdeos, Francia. En 1907 nace el físico estadounidense Herbert Kramer, premio Nobel de Física en 2000 en Weimar, Alemania. En 1923 se funda la empresa de animación Walt Disney Company en Hollywood, California, Estados Unidos. En 1932 nace el actor y productor italiano Umberto Lenzi en Massa Marittima, Italia. En 1955 Winston Churchill renuncia como primer ministro del Reino Unido en Londres. En 1964 se estrena en Nueva York la película Mary Poppins de Walt Disney Productions. En 1971 se crea la empresa Apple Computers en Cupertino, California, Estados Unidos. En 1992 se inaugura el Estadio Olímpico de Montjuic en Barcelona, España. En 1998 el golfista estadounidense Tiger Woods se convierte en el golfista más joven en ganar el Masters de Augusta en Estados Unidos. En 2003 la ciudad de Bagdad cae ante las tropas estadounidenses durante la guerra de Irak. En 2006 fallece el cantante de blues estadounidense Jim Pinkney en Cardiff, Gales. En 2010, el presidente de Polonia, Lech Kaczynski, muere en un accidente aéreo junto a su esposa y otros altos cargos del país en Smolensk, Rusia. En 2014, el exfutbolista español José Antonio Reyes fallece en un accidente de tráfico en Utrera, España. En 2019, el gobierno de Sudán anuncia la destitución del presidente Omar al-Bashir tras un golpe de estado en Jartum, Sudán. En 2020, el primer ministro británico Boris Johnson es hospitalizado tras dar positivo por COVID-19 en Londres, Reino Unido. Pastor López. Estas son las efemérides del día de hoy. ¡Feliz día! El café sabe mejor. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. Sufro porque no llegan tus cartas, no es porque te quiero. Si pongo luces junto a la ventana, no es porque te quiero. Se necesita algo más de lo que tú das para ponerme a sufrir y hacerme llorar. Tu amor es solo mi infatuación que no siento más. Me duele si tus amigas me dicen que estás muy contenta. A sufrir y hacerme llorar. Tu amor es solo una infatuación que no siento más. Para mí tu amor fue la nada que afilada que me cortó. Cuando en las venas traía la ilusión, me entregaste mi corazón. Para mí mi amor fue una mala aventura que ya pasó. Seré maldito mil veces más y permito que tu amor me vuelva a tocar. Me dicen que estás muy contenta. Y si te dicen que estoy destruido, jamás te lo creas. Se necesita algo más de lo que tú das para ponerme a sufrir y hacerme llorar. Se necesita más comprensión, quizás un poco más de dolor. Se necesita saber que me importa muchísimo más. Porque el amor que me diste ayer no sería capaz. Para mí, tu amor fue la navaja afilada que me cortó. Cuando en las penas traía la ilusión de entregarte mi corazón. te maldito mil veces más y permito que tu amor me vuelva a tocar. El café de la mañana te hace feliz. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. El dentista al paciente: esto le va a doler un poco. Vale, contesta este. Y el dentista añade: estoy tirando a su mujer. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Es un cantante y compositor venezolano de música tropical, nacido el 31 de mayo de 1944 en el barrio Las Adjuntas de Barquisimeto, estado de Lara, Venezuela. Comenzó su carrera musical a los 19 años en Caracas y durante su carrera, López grabó más de 500 canciones y vendió millones de discos en toda Latinoamérica. Fue uno de los más importantes exponentes de la música tropical en su país y se destacó en géneros como la salsa, la cumbia y el merengue. Entre los éxitos más conocidos de Pastor López se encuentran canciones como Traicionera, El Ausente, El Hijo Ausente, La Maca Grande, La Cachetón, Tres Cervezas y Cariñito Sin Mí, entre muchos otros. Su música fue muy popular en toda Latinoamérica y López llegó a ser conocido como el Indio por su aspecto físico. Pastor López falleció el 5 de abril de 2019 en la ciudad de Cúcuta, Colombia, a la edad de 74 años. A lo largo de su carrera, recibió múltiples reconocimientos, incluyendo discos de oro y platino por sus ventas récords, además de otros premios como el Guaycapuro de Oro, el Mara de Oro, el Disco de la Placa de Oro y el Premio Casandra. En 2016, fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Latina de los Estados Unidos en la categoría de leyenda. La canción Traicionera es una canción muy popular del género la cumbia, interpretada por Pastor López y lanzada en 1980. La letra de la canción trata sobre cómo la traición amorosa y la desilusión, temas comunes en muchas de las canciones de López. Traicionera se convirtió en uno de los mayores éxitos de López y es una de las canciones más reconocidas del género de la cumbia en Latinoamérica. La canción ha sido versionada por muchos otros artistas y sigue siendo muy popular en fiestas y celebraciones en toda la región. Pastor López, Traicionera. Un día como hoy, un 5 de abril de 1998. cuando se quiere como te quise. Trata de cerrar la herida que me abriste. Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Oye, traicionero, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionero, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. He vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Tú eres la alegría que fue en mi vida. Camino en las noches y no encuentro nada. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Café sabe mejor, pruébalo. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Cuando te quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste. Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Café no solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. De la mañana con 27 minutos, 3 de la mañana 27 minutos, 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca. Hoy es 5 y ya estamos a puertas de empezar los días fuertes de la Semana Santa. Yo me acuerdo cuando la Semana Santa, Nicky, era toda la semana, o sea, no solamente jueves y viernes, era toda la semana donde a uno lo ponían como en un régimen que no puede saltar, que no puede comer no sé qué, que no sé qué. Y eso era, a mí me tocó esa época casi que hitleriana con el tema de la Semana Santa. Imagino que usted ya no. No. Esos tiempos han pasado. Sí, no, sí, yo es que los tiempos han pasado. Digo que a mí me tocó esa época. Ya, yo sé que todo ha cambiado ahora. Si ahora era prohibido comer carne. Es más, de hecho le cuento que en Francia, pasan de la Semana Santa. El día, ayer, es el día lunes que es festivo. Pero trabajan jueves y viernes común y corriente, colegios, todo el mundo en Francia. ¡Ah, caramba! Sí, me quedé sorprendido hablando con Jace, mi hermano, y me dice, no, y me dijo, ¿qué vas a hacer en Semana Santa? Y yo, me dijo, ¿yo? Pues trabajar. Le dije, ¿cómo así? ¿Qué currar? Sí, acá en la Semana Santa no pasa nada, ¿eh? Le dije, no, aquí sí somos, todavía guardamos algún, aunque sea jueves y viernes, pero bueno. A ver, tengo por acá del tema del día, Abel, el hombre de la República Dominicana, que a propósito, un saludo para todos los colegas de la República Dominicana que son periodistas, porque hoy es el día del periodista, según las efemérides, en República Dominicana. Dice por acá, un momentico que se me saltó, Alexandra dice, ¿cómo así? Terrible. Terrible, terrible. Ahí dice, sí, bueno, no días, buenos días, no me había enterado de la noticia, pero si es así, me parece que el porte de un arma de fuego tiene que ser bajo una responsabilidad y una necesidad. Vivimos en una sociedad violenta y con poca tolerancia. Con un arma de fuego habría más caos y miedo para los más vulnerables. Terrible, nos manda a decir Alexandra. El tema del día, recordémoslo, números telefónicos y lectura de temas. Profe, entonces, tema del día. ¿Estarías de acuerdo con el porte de armas para los ciudadanos como acaban de decidir en Ecuador? Más 34-632-890940 y más 34-610-617-034. Ah, bueno, y el otro. Más 34-691-868-239. Garantía de éxito del tema, 11.1%, profe. 11.1%. ¿Números telefónicos? Más 34-632-890940, más 34-610-617-034 y más 34-691-868-239. Línea de participación del Café de la Mañana. ¿Tiene usted respuestas? Profe, espere, que usted me ha abordado y no, precisamente... Bueno, yo sí que tengo aquí. Cerré aquí la página, pero ya la abro, profe. Bueno, Jaime nos dice, qué mala noticia para mis amigos del Ecuador, porque se volverían el foco de la violencia. Con tanto loco suelto en todas partes del mundo y armados, ni decir. Aquí hay un escrito que me manda Julie. No te lo voy a leer, Yuli, porque me parece a mí que es ofensivo. Aquí no, aquí tenemos que hacer el filtro porque me da pena con Yuli. Voy a leer aparte. Cuando hace referencia al ofensivo, voy a omitirlo. Claro. Dice, vale. Sería terrible, más en la situación que estamos viviendo ahora en toda Latinoamérica. Con tanto suelto, es mejor que... se abstengan de eso, pero si ya lo hicieron, fatal. Mira, ahí está. Ok, profe. Ya por, profe, ya tengo... por interno le digo qué dice el mensajito. Porque... Me supongo ya. Ya. Profe, vea, tengo a Andrés Ortiz, dice, en el corto plazo se generaría una violencia equiparable a la que se vive en zonas rurales. En el mediano plazo, la delincuencia urbana disminuiría de manera asombrosa. Deberían tener un permiso que las haga prohibitivas, dice Andrés Ortiz. Ya por aquí, mire, Fabio dice que quiere mandarle un saludo muy especial a su abuelita María Ruth. Fabito está con la mami paseando en Portugal. Imagínese. Fabio, un abrazo fuerte, pórtate bien, pórtate bien. Hazle caso a la mami. Y me parece muy bien que quieras a tu abuelita María Ruth. Y doña María Ruth, un saludo muy especial de Fabio, que está en Portugal de vacaciones. Aquí, por eso digo, no, ahí nos puede llegar absolutamente todo. Profe, vea, dígame. Gio Hernández dice, no, eso sería incrementar las masacres al estilo de Estados Unidos. Claro, es que el referente de Estados Unidos, para lo bueno y ahora pues para lo malo. También, claro. O sea, ¿será que están trayendo el sueño americano a América? América Latina, sí, puede ser. Bueno, ahí sí se le fueron las de caminar. ¿Cómo se llama el presidente de gobierno de...? Lazo. Sí, el señor Lazo, que lo amarren de un lazo, hermano. No que lo cuelguen de un lazo, ¿no? Aclaramos porque cero violencia. 10 de la mañana con 33 minutos. Entonces, repito, Fabio manda a saludar a la abuelita María Ruth de parte de él y de Alejandra, que está en Portugal disfrutando las vacaciones. 10:34. Por acá tengo otro. Me dice Juli. Juli ya lo leí, del que no quise leer en su contexto general. Dice por acá, ajá, Pedro, ¿cómo así? Más violencia engendrando violencia porque las armas solo traen violencia. Gracias, profe, Pedro, vean, por participar. Hablando de engendrar, una mujer en las redes se ha hecho viral, Sarah Jane Snow, que ha emprendido una angustiosa búsqueda de un joven que conoció en las pasadas vacaciones en la ciudad de Tenerife, en España, y con quien tuvo un amor de verano. Amores de verano, se va a acabar el tiempo. De su interés de volverlo a ver por cuestiones amorosas, pues lo está buscando porque, producto de su amorío, ya tiene 8 meses de embarazo. ¿Y cómo certifica que es del hombre? Pues parece ser que fue la única persona con la que se acostó en el verano, profe. Y entonces este encuentro de verano ha resultado fructífero y ahora espera un hijo de él. Dice, pues, que este chico es de Glasgow y que lo conoció entre el 5 y el 6 de agosto. Trabaja en un centro comercial de Brayhair o trabajó... Pues vaya a Glasgow y que haga un casting. Si no, pues anda en eso. Anda en esa búsqueda, profe, para buscar, pues... El chico ha compartido pues una de las fotos que se hizo con él durante su amorío de verano y que admite que el encuentro con el joven fue resultado de una fiesta en Tenerife. Ahora está embarazada y está buscando pues al posible papá de su muchachito y pues está haciendo esto pues para que se vuelva viral y para que muy pronto pueda aparecer el hombre. Profe, me cogió la planadora. Bueno, vaya, tranquilo, no se preocupe, se ha ido Nicky a cerrar la planadora. Pero muy fregado así, ¿no? Que ella ni siquiera, porque ese Nicky no alcanzó a leer, ella ni siquiera sabe cómo se llama. Eso fue rumba, y ella no sabe ni siquiera cómo se llama. Solo ha subido esa foto pensando a ver si de pronto... se puede lo pueden encontrar. Si alguien sabe el hombre de la foto, que va a ser papá. ¿Qué tal que lo encuentren a uno y que va a ser papá? No, qué irresponsabilidad, ¿no? Yo le estoy diciendo, esto no es un juego. Esto no es un juego. Pero muchos no lo creen. Ya venimos. Me levanto a llevar los morros a la escuela. De volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Me estoy quemando. Luego que antes del fin de la delicia, la luz me diga a quién estoy amando. Hago un café, me levanto y me gozo. Recojo mi cabeza en agua fría. Su estatura y con esa bondad así termina el día que me lavo, con un poco de tristeza y de alegría. Café sabe mejor, pruébalo. Con el café. El café. ¿Sigues

felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. ¡10:50 y salió el sol! ¡Salió el sol! Ponga ahí la matraca que tiene ahí, por favor, que salió el sol en Victoria Gasteiz. No, usted no, hombre. ¿Qué es, hombre? ¡Blue! Eso sí, la matraca que tiene ahí. Ahora, ahora que voy a traer una, bocina de mazamorra. ¡Mazamorra! ¡Hágale, profe! La voy a traer. ¿Sabe que hace algunos años... cuando estábamos en Única FM, en uno de esos viajes que hice para hacer la cobertura de la Feria de Cali, me la pasé buscando en la corneta de la mazamorra y no la conseguí? Eso seguro en el centro, en algún... No, yo fui al centro y me metí, que no, había unas que sonaban feo. Hermano, y lo espere, terminó esto. ¿Por qué no me vas a terminar la historia, hombre? No se ha afanado. No, pues dígame por interno. Bueno, ahora, pero déjeme terminar la historia. Hermano, ¿y usted puede creer que le ofrecí a un mazamorrero y no me la quiso vender? Le dije, hermano, vea que... No. ¿Y me sabes qué me dijo? ¿Y dónde la consigo yo, Y después, ¿dónde la consigo yo? No, déjame así. No me la quiso vender, ahora sí. Bueno, Niki, dice por acá Luis Alfonso Jiménez, me manda un dedito así como que aceptando. Yo supongo que estará contento porque en Ecuador... van a poner armas. Muy bien. Para que vea, salió uno. Usted estaba preguntando por uno. Pues ahí está Luis Alfonso Jiménez, dice que sí, que está de acuerdo. Estar de acuerdo. Bueno, para que vea. A ver, Claudia lo dice por acá. Ni loco. ¿Qué tal? Solo falta que lo copie, ya sabemos quién, el sapo de los ojos grandes. Ah, muy duro, profe. Yo callo porque después de grabar esto dicen que es culpa mía. Claro, profe. Esto es Claudia, esto es Claudia. Profe, vean. ¿Tiene usted más participación de oyentes? Sí, dice por acá Rogelio. Yo soy de la ciudad de Otávalo, la ciudad de los cueros. Pero me parece funesto que pidan que se autorice la utilización de las armas. Vea, profe. Oiga, yo fui una vez allá a Otávalo, creo que así se pronuncia, ¿no? Oye, hermano, eso es frío. Pero es la ciudad de los cueros. Ya consigue uno manufacturas de un cuero espectacular. Es que Ecuador le ha faltado, ¿sabe qué? Publicidad. Claro. Porque usted va a Malta, usted va a Guayaquil, usted va a playas. Hay una parte que se llama playas donde nos quedamos una vez a propósito. Nos quedamos a propósito. Así. Ya. Teníamos que regresar. Hermano, no, a propósito no fue. La verdad es que nos quedamos dormidos. Perdieron el hielo. Sí, a ver, el cuento es que fuimos a casa del Barcelona del Ecuador. Ganó América 3-0 en Copa Libertadores de América. Noche espectacular de Giovanni Hernández, el principito, el hombre del millón de dólares. Y de Alex Escobar. Y entonces... ese día fuimos a la discoteca de un colombiano, un señor que tenía mucho dinero y que tenía varios venta de coches, pero coches de alta gama, ¿no? BM, Mercedes, no vendía, ¿cómo se llaman? Android, eran puros iPhone. Okay. Según la tonta esta. Puro Apple. Sí, sí. Y entonces nos pusieron a narrar y a cantar los goles, porque la gente pues no nos pudo escuchar, nosotros estábamos haciendo la retransmisión para el circuito, todo de la 74 emisoras por todo el país escuchándonos, y fuimos ahí, el Beto Alegrías, el hombre de Pradera Valle era el narrador, Héctor Darío Sánchez, analista mundialista y el comentarista, ¿quién les habla? Giovanni, hombre que falleció, Giovanni Tolosa era la voz comercial. Bueno, y entonces, hermano, teníamos para venirnos todos en avión, hermano, y nos empiezan a dar ron, ¿cómo se llama ese ron mexicano? El ay Dios, ¿cómo se llama? Ron, uno que es blanco ahí, bueno, sabía sabrosísimo y yo la verdad no lo había tomado y eso pues pasaba como si nada. Y chuperrón. Ah, Bacardí. Ah, ok. Bacardí. Ron, Bacardí, limón. Sí, sí, sí. Y dele. Hermano, cuando fuimos a salir de esa discoteca, los guardaespaldas del señor y los seguratas nos subieron al carro porque era que no podíamos andar. Yo nunca me había sentido tan mal, claro. Y nos hemos ido al apartamento donde nos íbamos a quedar. Y teníamos que salir a las 10 de la mañana. El primero se levantó a las 4 y media. Ay, no. Nos levantamos, tocó llamar aquí al personal. Dijo, hermano, mire que nos ha dejado el avión. Dijo, no te preocupes, eso yo llamo. Y verdad, llamó. Pero nos consiguió, sin penalización ni nada, el vuelo, ajá, pero 2 días después. Y nosotros, bajos de presupuesto, como lo mandan a uno a esos partidos, con lo justo y necesario, sí, sí. Y el hombre dijo, no hay problema, se pueden quedar en mi casa en Playas. Oiga, ese hombre vivió al frente del mar, eso fue mejor que estar en San Andrés, eso fue espectacular. Y Playas es muy bonito, entonces la gente del Ecuador... No, profe, ¿y eso de cachete? Sí, sí, sí, todo, no. Y no, llegaba el conductor y llegaba con bebidas, con esto... nos regaló unas remeras y unos polos ahí para que nos cambiáramos, pero regaladas, ¿no? No eran prestadas, eran regaladas. Sí, sí, sí. Algunas con publicidad de algunas de las empresas de él, pero polos bonitas, ¿eh? O sea, todo por lo alto. En Ecuador, precioso. Y de verdad que le ha faltado un poquito de publicidad. Faltaba publicidad, además Guayaquil es espectacular. Y las guayaquileñas, ni te lo digo. 10:56, ya. Tema del día, ya lo saben, ¿no? Profe. ¿Quiere participar? 632-890940, 610-617-034, 691-86-8239. ¿Está usted de acuerdo que aprueben el porte de armas como lo acaban de hacer en territorio ecuatoriano, haciendo la salvedad que es la reactivación de una autorización o de un decreto que ya existía, simplemente que el gobierno anterior lo había suspendido? Don Nicky, tema, otro tema. De los que usted tiene preparado. Profe, vea, le voy a hablar de tecnología. Entonces tengo dos notas aquí de tecnología. La primera es con Apple y es que integraría o tendría una pantalla táctil integrada en el estuche de carga de los AirPods. Usted sabe que los AirPods son los famosos audífonos inalámbricos que trae el Apple para sus tabletas y para sus dispositivos de celular. Hay que decir de todas maneras que el Apple, el iPhone, solo trae el cablecito y el aparato. No trae ni el cabezote, ni trae audífonos, ni cargador, trae nada. Nada, el cabezote del cargador hay que comprarlo y vale un pastón. Profe. La compañía tecnológica está trabajando actualmente en lo que será la segunda generación de los AirPods, un wearable que, según recientes revelaciones de Bloomberg, podría obtener datos de la salud auditiva. Dice que el fabricante tecnológico ha presentado una patente ante las oficinas de patentes. De las ilustraciones que muestran una pantalla interactiva en formato cuadrado integrada en el estuche de carga de los AirPods. Entonces digamos que esa es la novedad y que además Apple planea obtener datos auditivos de los usuarios con sus AirPods y dice que pues esa es como una forma de actualizar los audífonos que saldrían para el siguiente año y esta herramienta pues de obtener datos auditivos sería para enfocarla en temas de salud como con las características pues de obtener datos auditivos de la persona que los está utilizando. Dice que también desarrollarán una tecnología que es Conversation Boss Live para ayudar a los usuarios a escuchar mejor las conversaciones en lugares ruidosos y esta tecnología pues ya está presente en los AirPods y en los Beats. Y la otra nota, profe, tiene que ver con Spotify, que ha anunciado el cierre de Spotify Live. Esta era una como una plataforma independiente que tenían, profe, donde los artistas podrían hacer sesiones en vivo y en directo, o podría los ¿cómo se dice? Pues los oyentes, pues, del sistema, podrían unirse a conversaciones en directo para hablar sobre deportes, música o cultura, y que no se requería una cuenta para el servicio de streaming. Entonces ahora la van a cancelar. Y dice que pues han logrado cifras significativas con esta aplicación, pero pues que están pensando pues de que puede haber una mejor interacción entre los fans y los creadores del ecosistema de Spotify, y que quieren pues dejar pues de que esté en otro apartado y que esté integrado más bien dentro de la plataforma, profe. Ya, bueno. Es la idea, integrarla. Bueno, ahí está pues las noticias, las novedades más importantes hasta ahora de la tecnología. Así como lo escuchas, sí, 11 de la mañana, un minuto, y viene el más grande de todos de la bachata, don Anthony Santos. Ya estoy haciendo las diligencias para que en el próximo concierto que haga en los Estados Unidos, Miguelito Valdés esté ahí. El próximo año, ¿no? Sí, el próximo año, ¿no? No, este año ya no alcanzamos, ¿eh? Ya no alcanzamos porque tiene todo vendido ya. Pero el próximo año ya tengo una comisión trabajando en la República Dominicana consiguiéndome las entradas. Muy bien, profe. Así toca. Sin miedo, profe. No, y es el mejor de todos. Escuche, esto es de 1992, cuando nosotros en Colombia no sabíamos que existía la bachata. El café sabe mejor, pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo. Y como es el chombo, este es de la bata. En el barrio donde vivo hay una linda morena. En el barrio donde vivo hay una linda morena que se ha dispuesto a vender una tremenda parcela. Que se ha dispuesto a vender una tremenda parcela. Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras. Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras. Me gusta su parcelita porque está bien preparada. Me gusta su parcelita porque está bien preparada. Porque tiene buena tierra y también tiene su agua. Porque tiene buena tierra y también tiene su agua. Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras. Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras. El café sabe mejor, pruébalo. Yo te la quiero comprar porque soy agricultor. Yo te la quiero comprar porque soy agricultor. Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras. Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras. Esa parcelita tuya yo la quiero para mí. Esa parcelita tuya yo la quiero para mí. Porque te lo juro, mami, que la voy a hacer producir. Porque te lo juro, mami, que la voy a hacer producir. Yo te la compro, yo te la compro. Anthony Santos. Yo te la compro por el precio que tú quieras. ¿Qué parcela tiene? Yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras. Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio.